hotmail.com. Si tenés tus rollers, tráelos. Si no, te brindamos todo el equipamiento que necesites. La primer clase es gratis. Milton Roller. Entrenador personal. www.miltonroller.com.ar. Noticias, espectáculos, economía, actualidad, agenda, crónicas, con Ricardo Rosales. Noticias, espectáculos, economía. Lunes, 17 horas. No resolvemos problemas crónicos, tratamos de entenderlos. Amaya Argentina presenta un nuevo concepto. La primera peluquería Mafan Resto y Lunch de la Argentina. Una experiencia única, dos opciones en un mismo lugar, para producirse de día y relacionarse de noche. Viví el concepto Amaya Argentina. La primera peluquería Mafan Resto y Lunch. Güemes 3634, Capital Federal. 4115-2709. 4115-2716. www.amayaargentina.com.ar. info@amayaargentina.com. Cansada de escuchar siempre los mismos versos, de sentir que a tus palabras se las lleva el viento y de seguir disfrazando a tu chico de príncipe azul. Deja de malgastar tu tiempo, sumate a la previa. La problemática masculina en forma redundante y sin tapujos. No es un programa de radio, es el mejor de los chamullos. Ah, bueno, esto también lo tengo que decir. El primer programa de radio que revela qué piensan de nosotras. La previa. La previa. Viernes, medianoche. FM 93.9. Radio Palermo. Para que no hagas siempre lo mismo. Para que no te aburras ni un solo minuto. Para que tu fin de semana sea único. Se vino la noche. Comienza tu agenda de fin de semana. Salidas, lugares, fiestas, eventos y espectáculos para tu finde. Notas, personajes y más. Se vino la noche. La previa a tu diversión. Hola. ¿Qué haces, Coqui? Estoy entrando a la radio ahora. A ver, espérame un segundito. Hola, ¿cómo andan? Perdona, estaba saludando a la gente de la radio. Sí, después del programa te paso a buscar para ir a la fiesta. Bueno, te dejo que estoy subiendo al estudio. Dale, beso, gorda. Qué raro. Todas las luces están apagadas. ¿Habré llegado muy temprano? Bueno, ya fue, voy para el estudio. Ay, chicas, hoy van a ver en acción al Mario Pergolini de la nueva generación. Una estrella que no tiene techo. Sí, su servidor, Gabote. Ay, Gabito, sí, sos re importante. Sí. Sí, Gabo, sos tan grosso que esta noche la vas a pasar muy bien. Sí, se me dio. Bueno, chicas, ahora entramos al estudio, ¿vale? Pasen, chicas. Fabián, ¿qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? Hacemos un programa. ¿Qué haces vos con esas chicas? ¿Y Pancho y el perro? Están en la fiesta. Pensé que habíamos quedado que hoy no hacíamos el programa. ¿No te avisaron? No me dijeron nada. Igual te voy diciendo que el programa se hace de todas formas, aunque tengamos que hacerlo nosotros dos. Pero yo no traje nada para hacer mi agenda, ¿eh? No hacía falta que me lo aclares. Al ver los dos gatos que trajiste, la botella de champán y la crema chantilly, nunca conté con tu agenda en el programa, Gabote. Hola, ¿cómo andan? Pancho, ¿qué haces acá? Me dijiste que te quedabas en TAS para chequear que esté todo bien en la fiesta. Era la idea, pero cuando leí tu mensaje de texto que decía: Panchote, estoy con dos gatuzos en el estudio de la radio, con un champán y con cremita, no pude evitar venir. Bueno, menos mal que viniste. Así hacemos el programa. Pero mirá que no traje nada para hacer la agenda fiestera, ¿eh? Sí, me di cuenta de eso cuando entraste al estudio corriendo medio en bolas y con una filmadora. Bueno. Me cambio y me olvido de la fiestita, ¿entonces? Quédate tranquilo. Después de seguirlo en la noche, nos vamos todos a TAS, que se vino la fiesta. Hay un perro bien suelto que quiere ladrar. Está Pancho que te habla de la actualidad. Viene Care, te dice por dónde rumbear. Y con Gabo que te explica cómo es un offside. Se vino la noche. Que empieza. empiece esta noche. Se vino la noche, siempre camino y no sé por dónde, pero hoy me quedo acá, que va a empezar. Luma, hoy estamos de fiesta, Bienvenidos a Se Vino la Noche. Arrancamos con todo cantando, muchachos. ¿Cómo fiesta, qué noche tenemos hoy, Estamos todos bien vestiditos, lo veo de galera al perro. Sí. Pancho de frac y Gabo como un ninja. Yo de Gabo. Ni siquiera de deporte. Bueno, muchachos, estamos saliendo desde Radio Palermo, la 93.9. Somos Se Vino la Noche, la agenda del fin de semana, con un día muy especial para nosotros porque estamos festejando nuestra primera fiesta. Estamos de fiesta. Y la continuidad, la continuidad. Que es el arranque de un ciclo fiestero. Ya te digo. Está bien, hasta fin de año no para nadie. Puede ser el arranque de una fiesta o una especie de fiesta que después sea mítica. Sea la mítica. Si la bulla te vas a el más allá. Bueno, no sé, o sea, yo... esta es la primera edición de Se Vino la Fiesta. Sí, sí. Se viene y hay varias ideas para hacer. Pero bueno, vamos. ¡Ay, qué tengo! Tengo ganas de decir que esto. No, vamos a adelantar nada. Vamos a ver cómo sale la primera. Sí, vamos a ver. ¿Y dónde es la fiesta que vamos a hacer? Vamos a para TAS, ¿a dónde podemos ir? ¿Dónde vamos podemos a ir? Si no, TAS, obviamente. Vos es el momento que vas a esperar, ¿no? Que yo diga TAS Rest Entertainment Bars. Estamos en el Armenia, hoy en Armenia, 1744 en Palermo Viejo. Invitamos a todos los oyentes que obviamente todavía no tienen que vayan, anticipadas. ¿Qué regalamos hoy con la entradita? Hoy tenemos de todo, tenemos cenas. No, pero una vez que vas a la fiesta, tu entrada te vale una consumición. Una consumición. Por empezar, entrás sin cola, que es importantísimo. Viste el frío que hace afuera. No, exacto. Sin cola y no te cagas de frío. No tenés que. Vas con la remerita, entrás, bajás del auto, te subís. Vengo de Se Vino la Noche, entraste directamente a TAS. Muy bien. Ahí te recibes. Canjeás tu. Claro, ahí te reciben las chicas que están en la puerta, te canjeás tu entrada por una consumición. Y adentro tenés toda la fiesta que vas a encontrar, todo lo que preparamos para esta noche, juegos, sorteos y muchas cosas más. Me reservaron los silloncitos, para la gente se vino a la fiesta. Está bien. Imagino que yo llego y tengo donde sentarme. Gabo, vos tenés el sillón que dice Gabo, tenés un parche de pirata para cuando llegue te lo pones. Qué linda noche hoy, Bueno, así que los esperamos todos en Se Vino la Fiesta, pero tenemos un programa, también nos debemos al público, siendo las 23:08 en la República Argentina. Con un programa tan lleno de contenido que los veo. Estoy preocupado, no se sienta todo. Escuchame. ¿Vos decís? ¿Hace cuánto no estábamos los cuatro haciendo el programa en la mesa? Sí, hace bastante. Hace un mes por lo menos. Porque vos metiste dos faltazos seguidos. Yo metí dos faltazos, uno. Vos metiste otro, yo antes también falté. Bueno, pero estamos los cuatro. ¿Qué mejor manera de festejarlo que la fiesta que estamos haciendo hoy? Muy lindo, la verdad, estoy contento que estemos todos, chicos. Gracias. Bueno, así que vamos a arrancar pidiéndote la vía de contacto, la señor. La gente que todavía no tiene las anticipadas nos tiene que mandar un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. Si no, nos pueden llamar al aire al 4899-1647. Por supuesto, la gente nos escucha desde internet, en nuestro blog www.sevinolanoche.blogspot.com y nos hablan por MSN desde sevinolanocheradio@hotmail.com. Muy bien, y desde ya que diste el blog, podemos invitar a la gente a que vea nuestra foto consigna del día. Sí, tenemos foto consigna. Claro, porque la hemos puesto antes para que los que nos están escuchando por nuestra página puedan ver de qué vamos a hablar hoy. Y todo tiene una historia. Primero nos decimos cuál es la consigna, perrito. Bueno, la consigna entonces es: ¿qué cosas hiciste por amor y hoy te dan vergüenza? Amor, hay otra cosa. Puede ser por amor, por celos, puede ser por. Lo único que te hicieron. ¿Qué cosas te dan vergüenza que hayas hecho o que te hayan hecho a vos? Sí. Que sean por amor o por celos o por lo que vos quieras, no sé, lo que nos quieras contar. Lo del blog es una grasada. Como la foto que. La foto que. Vamos a aclarar a lo que nos está escuchando por la radio y no están viendo la foto que está colgada en el blog. Que yo iba por Ramos Mejía, por nuestro barrio tan hermoso, apreciado. Sí. Y veo un pasacalle ¿Vos la viste la foto? La vi la foto. Bueno, la vi. Pasacalle terrible. Pero viste, sí, no el típico blanco con agujeritos bien truchito, sí, sí, que diga feliz aniversario. Sí, para mí lo que más complica el pasacalle es las fotos. Bueno, el pasacalle, la foto es lo más grave. Dos fotos, increíble, a los costados. Perro, ¿me podés leer qué dice el pasacalle? El pasacalle dice lo siguiente, si es que lo llevo a ver. Bueno, mientras yo voy diciendo, tiene dos fotos de la pareja. Una dándose un beso y la otra bien en primera plana, sí, para que sepas quién es. Sí. Y te dice, Gastón. Vamos, que dice algo, vamos, perro. No encontré el amor hasta que te conocí. Gracias por este primer año juntos. Te amo con toda el alma. Perito. La mandaste al frente. Está bien, Gastón. Yo creo que, Gastón, aparte, la cara de pirata que tiene Gastón. Hay una no sé foto, si lo pueden apagar. Sí. Ah, bueno, ahí sí, la cara de pirata que tiene Gastón. Una foto acá, bueno, dándose un beso y una cara de pirata, bueno, terrible. Esto es el afiche que yo vi, entonces me tuve que sacar una foto y dije, bueno, dale, lo subo al blog. Vamos a hablar de esto, porque vos sos Gastón. Te salís a la calle. No, olvidate. Yo me traes con ese pasacalle. Yo me muero. Te querés matar. Y aparte tu novia que te dice, seguro, ay, gordi, te dejé una sorpresa re linda y vos ves el pasacalle. Te querés matar. Aparte, Gastón es más pirata. Está complicado. Gastón. Bueno, pero ese es el tema. A ver, ¿qué cosa te da vergüenza que te hayan hecho o que vos has hecho? Ya descartamos que pasacalle es una grasada y... Yo me acuerdo, voy a tirar una, cuando era chico... Primaria, cartita de amor, mi primera cartita de amor a una chica que... Terrible el momento de Pancho que está contando. No me dio bola, pero me dio mucha vergüenza. Cartita de amor es terrible. Ey, no sabía qué poner. Tenía todos los chicos después que me miraban, me cargaban. Ey, es un pocho. Bueno, sí, me la banco. Yo tengo una que capaz sea un toque larga, pero no sé. Si se hace larga, me ayuda. Sí, tenía muchas cosas, pero va, bueno, va de incógnita. La señorita C hace... encuentra una agenda en la billetera de su pareja de ese momento, ¿no? Era época previa a celulares. Encuentra una agendita finita y revisa que había nombre de todas chicas. Que aparte decía entre paréntesis, tal Club 21, tal El Bosque. Y le da zona sur el tema. Y dice, ¿y ahora qué hago esto? Bueno, no puedo decirle, ¿qué es esta agenda que tenés? Me están siguiendo, ¿no? Por ahora, muchachos. Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, sí, no. Entonces dice, bueno, ¿qué hace la señorita C? Se la automanda por correo. Se pone una carta, la agenda en un sobre, la pone en su correo, y cuando viene el novio el otro día, trae las cartas, las tira ahí, y él le dice, ¿qué, no vas a abrir ese que está tu nombre? No, dejá, para, generando misterio. Entonces, no, abrilo, quiero ver qué es. Él entró como un boludo, y cuando abre el sobre, ve la agenda con su nombre, porque el señor fue tan inteligente que llenó con todos sus datos la agenda. Un grande. Así que... quedó prendido fuego. Quedó prendido fuego y no pudo explicar de ninguna forma esa agenda. ¿Cómo terminó la historia? Se cagaron a trompadas. No, final del todo. Pero y esa señorita se me reconoce que ahora le da un poco de vergüenza haber hecho eso hace tantos años. No se hace. Bueno, eso, está llegando no mi comida, señores. Yo me retiro. Papas, trae la palaga, perro. Pará. ¿Me podés traer algo? Sí, traete unas papas. Mínimo unas papas. ¿No te acabas con la pizza? Vos no comiste pizza. Siempre llegas tarde. Y a esta hora da para comer. Así que. No sé, muchachos, son 23:15 casi en Buenos Aires. El perro se va a ir para el móvil en un rato, pero tenemos agendas. Y de todas formas, tratar de sacar a alguien por teléfono. Está jodido hoy. Tenemos. Gente, ya te me están avisando de producción que tenemos un famoso que nos va a contar un poco de lo que hace. Tengo la menor idea quién. ¿Dónde está la producción? ¿La producción? No, hoy no hay producción. Es del Lobo. ¿A dónde está Eva? Está bien. El Lobo figura en el blog como producción. Si lo pueden chequear. Figura, verdad, lo vi. Así que, ¿por qué no vendemos un poquito? ¿Me pasas el alcohol? Ahí te lo acaso, vos querés otro alcohol. Vamos a vender un poco, Pablito, y arrancamos con todo hoy que tenemos la fiesta de Seguir una Noche y es un programa especial. Yeah. Limpia inyectores Full Action. Directo al tanque de combustible, nafta o diésel. Limpieza preventiva mientras usás el vehículo. Mayor salida, mejor reacción, máxima potencia. Para mayor información, visita www.f347.com.ar. Ponele Full Action a tu auto y comenzá a vivir una nueva experiencia. I used to own. shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. ¿Hace mucho que un famoso no te recomienda dónde ir? ¡Nunca! Bueno, esta es tu oportunidad. Ahora mismo llamamos a uno para que nos cuente a dónde vas a ir este fin de semana. Se vino la noche. Entrevista. Regresamos y en esta oportunidad hemos convocado para que nos recomienden los mejores lugares de la noche a una modelo que está tomando mucha mediaticidad, me da la palabra que mente, en estos días, la señorita Pía Martínez. Buenas noches. Hola, Pía. Pía. Cri, cri. En cualquier momento sale. Cri, hola. La tenemos ahí a Pía. Hola, hola, Pía. Gabo, ¿me da la cerveza? Era lógico. Bueno, era lógico. En algún momento va a salir. Puede. Está ahí, nos dice Pablito, pero... Puede fallar. Capaz que se está peleando, digo, porque vimos tantas peleas. Se pelea mucho, ¿no? Está, señorita. Pía, ¿estás ahí? Se cortó, pero en cualquier momento retomaremos el contacto. Y ya que estamos igual al aire... Te digo, no, yo lo no quiero... No, no, pará, que me salga, no me la mates. Fuiste un millonario, igual. No me la mates al aire. Perrito, mensajes que hayan llegado al correo electrónico que tenemos. Tenemos acá, Noelia nos está diciendo que hoy se viene para la fiesta con todo. Viene a pasarla con amigas. Vamos, Noelia, gracias. ¿Edad de Noelia? Tenemos saludos acá de Luis, que nos manda de Caballito. Nos manda muy bueno el programa. Nos veremos en la fiesta. Sí. Y tenemos acá un mensaje. Mensaje de Jorge dice: cuando mi novia cumplió 21 años, le regalé 21 regalos a medida. ¿A medida? Malísimo. Pero quiero saber qué es a medida. Me intriga mucho. A qué ver, es a medida. Vamos a preguntar. Mandale un mail y preguntale. Le vamos a preguntar ahora. Ah, lo tenés en el MSN. Lo tengo en el MSN. Son todos mensajes desde el MSN que nos mandan a sevinolanocheradio@hotmail.com. Muy che, avísale que la heladera de abajo del bar no funciona. Sí. ¿Está caliente? No. Uf, terrible. Complicadísimo. Un tecito estamos tomando. Esto se llama hacer tiempo hasta que conteste, Pía. Estirar, ¿no? Acá me dice... Decime, perrito. Disculpame, ¿no? Sí, tiempo sobra. Me encontré con Sebastián que dice, me hice un tatuaje del nombre de mi novia por amor, ahora me peleé y me quiero matar. Está bien. Bueno, ahora sí nos dicen que tenemos a la señorita Pía Martínez en línea. Buenas noches. ¡Hola! ¡Ah, qué vocecita! ¡Buenas noches! Dice que los cortaste, Pía, porque te estabas peleando con alguien. Ya me compró. No, ¿cómo? Qué raro yo peleándome con alguien, ¿no? Es terrible, dice que te peleas demasiado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Yo... La última pelea, por ejemplo, con esta chica Sabrina también. Yo no estaba haciendo nada y se metió a tirarme palos. ¿A vos te parece? No se metan con Pía. No, está no se metan con Pía. Pía, ¿qué pasa con esa voz que te escucho en este momento? Muy afónica, me parece. ¿O es tu voz estoy normal? Estoy afónica, estuve medio engripada. Así que estuve en casita, nada. Pero ya me estoy... recuperando. Mejor. ¿Y tenés algún médico que te cuida, que te visite? No, mi familia me cuida y... Si necesitas a alguien. Estás estudiando medicina, ¿no, Gabo? Estoy estudiando medicina. Lo tenemos a Gabo recién recibido de doctor que está saliendo para allá, ¿puede ser? Se ríe, Pía. Que espere tranquilo. Oh, Gabo, te puedo pelar. Escuchame, Pía, ¿para dónde vas esta noche o te quedas en casa, en camita? Esta noche, en este mismo momento, me estoy terminando de maquillar y voy a salir con dos amigas, con Laura y con Sabrina, vamos a salir. ¿Qué, todavía no peleas, sabemos salís? A dónde vamos a ir. No, Sabrina, otra amiga. Está bien. Vénganse para atrás. Vamos a salir. Dale, arreglamos. No, hoy es la fiesta de la radio, la fiesta del programa acá en Palermo, en TAS de Armenia, y te queríamos invitar ya que estábamos. Ah, bueno, dale, voy con las chicas para allá. Perfecto, vos tenés que llamar al teléfono acá de Ezequiel, que te lo vamos a pasar de producción. Ahora producción se comunica con vos. Sabrina, queremos hablar un poco de los quilombos en los que estás metido, porque la verdad te llega mala prensa. Vos sabrás de esto, ¿no? Sí. Yo quiero saber qué pasó con Gabo. ¿Es verdad que te metiste al vestuario en el Monumental o...? Clave saber eso, ¿no? chan. ¿Qué pasó? Mirá, es verdad que me hizo llegar entradas por medio de un amigo para que no se supiera nada. Y es verdad que cuando terminó el partido, yo fui a los vestuarios para saludarlo. Vamos a poner un parate acá, Pía, ¿cómo entraste al vestuario? Porque no entra cualquiera. Él me dijo, tenés que bajar por escaleras, enfrentarle al seguridad. Y ahí había una lista de gente que estaba habilitada para poder... ¿Una lista de señoritas? Y mágicamente no vi yo nombres, había nombres. En el medio de los nombres estaba la susodicha, yo. Pero vos viste que decía Pía, Jessica, ahí está, había un par. No leí, vi que había nombres, vi que había una lista. No, o sea, no vi... Bueno, ¿y qué tal los vestuarios? ¿Son lindos? ¿Cómodos? ¿Es lindo acostarse ahí en el banquito de suplente del vestuario? El otro día hice una foto de un banquito así medio de suplente. No. Pía, cómodo, ¿eh? Pía, ¿y cuando entraste, estaban los jugadores o los saludaste a solas a Fernando Gago? No, los saludé a solas. O sea, vi un par de los chicos que juegan, pero yo me hice un costado con él, ¿no? Sí, lo estábamos. ¿Lo viste cuando estaban en las duchas? ¿Puedes decirnos cómo calza alguno? ¿Cómo calza Gago, por ejemplo? No, chicos. ¿No? ¿Nada de eso? ¿Le diste un beso a Fernando Gago? Sí, eso sí, pero nada más. ¿Nada más? ¿En la boca fue el beso? Pará. ¿Un beso de amigos o un beso más bien de amor? Le di un beso apasionado. ¿Un beso húmedo o seco? Un beso. Basta. Pía, ¿cuántos años tenés vos? Queremos saber. Tengo 20 añitos. 20 años. Mirá la historia que te estás armando ya con 20 años. El sub-20 está. Sub-20 de la radio. En octubre cumplo los 21, así que después los invito a ustedes cumpleaños. Ahí está. Hoy viene a nuestra fiesta y nosotros vamos al cumpleaños. Está bien. Y aparte va de fiesta con los jugadores de la selección. Es una grande. No, yo no voy de fiesta. ¿Vas a ver Argentina-Brasil, Pía? Bueno, claro. ¿Vas a ir a ver el partido Argentina-Brasil? ¿Te llegaron ya las entradas de Gago? Todavía no. ¿Puedes creer que no? Qué bárbaro. Debe estar atrasado, porque viste, vive lejos en Madrid, entonces debe estar viniendo en el barco, pero ya llega. Sí. Ay, pero no la hagamos hablar solamente de quilombo. Así que viste el Kun Agüero también con una minita. ¿Podés creer? Yo soy una oportunista, no puede ser. Sí. Estaba oportunista, en el colegio de Palermo. Sí. Y estaba el señor este muy a los besos con la otra chica esta. ¿Qué chica? Dale, mandale la rubiecita. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre de la rubia. ¿Y el Kun está muy enamorado de Janina? Sí, pero sí, bueno. Vos sabés cómo es esto. ¿Qué pasa, Pía? Quiero saber tu opinión. No sé, mi opinión es que todos los jugadores de fútbol son iguales. ¿Y qué sería ser igual? Por eso yo no digo, ojo, no digo todos los hombres, digo todos los jugadores, ¿eh? Sí. Ojo, tío. ¿Que todos los hombres que conocés vos en la intimidad o en relación son jugadores de fútbol? No. Digamos que no te considerás una botinera, ¿o sí? No, pero... Es que por estar con un solo jugador de fútbol ya te ponen el nombre de botinera. No, pero no estuviste con dos, entonces, con el Kun, no. No, ella con el Kun, no. El Kun solamente lo vio. Yo salí a desmentirlo porque justamente me habían vinculado a mí primero con él, porque yo esta noche estaba con mis amigas en el Torice. No, y salí a desmentirlo por completo porque no me interesaba tener problemas con el señor Diego Armando Maradona, lo dije en todos los programas, lo digo acá. No me interesa tener problemas con Diego. No te conviene tener problemas con Diego. No. Tampoco me conviene, exacto. Y hablemos un poco de tu carrera que está ascendiendo, no sé, para algún lado. Sí. Escúchame, ¿cuál es tu meta en esta vida, de tu carrera, sacándote del quilombo? Sacándome el quilombo, la verdad me gusta mucho desfilar, me gusta hacer gráfica, yo estudié actuación, trabajé muy chiquita en las Tres Marías de Oro, allá por el 96 en ATC. ¿Cuántos años tenías en el 96? Y tenía 8. Saqué la cuenta. Sí, no, me mataste. ¿Vieron los números? No me abre la calculadora todavía. No, porque viste, está eso de sacarse edad, ponerse datos y tratamos de agarrar a ver no, a quién le pisa. No, olvídate, yo nací el 28 de octubre de 1988. Ah, no sé la gran Adabel. Está bien, entonces. No, está bien, pero igual no le hace falta, tiene 20 años. Ya se empieza a sacar a los 20. Eso empieza a partir de los 27, ¿o no? 28, ahí se empiezan a sacar. Pero nada, punto más que todo, ahora me copé porque estoy con dos propuestas para el verano, para teatro. Bien. que no puedo decir con quiénes, pero ya lo van a saber. Primicia, bueno, primicia. Pero arrancamos con primicia por lo menos Sartázar, ¿no? Mínimo. Estamos bueno. viendo. Ay, va. Exclusivo. Estamos viendo qué pasa. Mirá que levanto el teléfono, llamo a mi amigo Jorge y le cuento. Igual está ahí en el verano porque van todos los equipos a la pretemporada de la costa y te viene joya. Pero yo si me voy, me voy a Carlos Paz. Está bien, está bien. Ya sabemos por dónde arranca, ¿eh? Está bien. Ya se achicó el paño. Por dónde arranca el tema, ¿no? Bien, bien, está bien. No, pero la verdad es que se me abrió la oportunidad para poder hacer teatro, revista, y estoy re contenta, re emocionada. Así que nada, estoy con Siria Group, que es mi agencia de prensa que me remaneja y que nada, estoy con todas las pilas. Así que. Buenísimo, estoy contenta a pesar de los problemas mediáticos, pero bueno, tarde o temprano llegan, así que... Bueno, te felicitamos por esta oportunidad que te van a dar. Muchísimas gracias. Te quería preguntar, vos sabés que en nuestro programa tratamos de recomendar a la gente los lugares donde pueden salir, qué pueden hacer a la noche, y bueno, el famoso siempre recomienda algún lugar. Nos gustaría que vos nos recomiendes o recomiendes a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar, dónde iría Pía a bailar, por ejemplo, esta noche o si va a salir. A mí me gusta mucho, mucho un bar en Puerto Palermo, se llama El Clan. ¿Puerto Palermo, dijiste? No, Puerto Madero. Puerto Madero. Ah, dijo Puerto Palermo. Puerto Madero. Ah, a ella le gusta el Monumental. Sí, el Monumental es... Puerto Madero. No, no, el Monumental y la cancha de Boca. Sí, bueno, entonces, ¿cuál es el recomendado de Pía? Puerto Palermo. No. Sí, algún bar tranqui por Palermo. La verdad que yo no... Tranquila, ¿no sos de boliche? No, no soy muy amiga. Entonces, está bien, está bien. Bueno, Pía, vamos a cerrar esta fabulosa entrevista, nos dicen de producción, aplaudiéndonos, con el tema de nuestra consigna, que hoy es, ¿qué cosas por amor, por celos o por despecho has hecho alguna vez o te han hecho que te dio vergüenza? Y nosotros pusimos como, por ejemplo, el tema de los pasacalles, cuando te ponen un pasacalle y la verdad, te ponen compromiso, pero te da vergüenza que te pongan un pasacalle, que diga feliz aniversario y etc. Entonces, ¿vos recordás algo que te haya dado vergüenza, que te hayan hecho a vos por amor, por ejemplo? Que me hayan hecho por amor. O que vos hayas hecho por alguien. ¿Alguna cartita que le hayas mandado a alguien y después te dio vergüenza? Puede ser, sí. Algún mail cuando recién empezaba en la época del pavo de enamoramiento total. Algún mail como ¿qué? Te quiero. ¿Y te arrepentiste? Pero no, me acuerdo que lo más horroroso que me pasó fue que me avergoncé muchísimo. ¿Vecinos? Una persona que salía en su momento conmigo me vino a pedir compromiso a la puerta de mi casa, de rodillas, todo el mundo mirando, plena esquina de Libertador, para acá Belgrano. ¡Qué garrón! ¿Cuántos años tenías? Y no sabía dónde meterme, me puse toda roja, pero nada, eso fue lo más vergonzoso. Aparte, ¿cómo lo habrán cargado al pibe en el entrenamiento el otro día, no? ¡No! No era futbolista. Está bien, Pía, bueno, igual... Era un pibe normal, era de las inferiores, chicos. No había llegado todavía. No era yo futbolista. Solamente salí con un solo jugador, los demás eran NN, y la verdad que me quedo con el NN. Bueno, Gabo, tenés... Yo estoy en pareja. Bien, salió con Nicolás Maíz. Está bien, bueno... Bueno, Pía, la verdad te agradecemos que hayas salido en el programa y venite para la fiesta, bueno, en serio, chicos, dale, en serio. Va, ahora te pasan los datos, los chicos. Dale, me encanta. Listo. Bueno, Pía, muchas gracias. Buenísimo. Gracias, chicos. Gracias, que la pases bien. Chao, hasta luego. Bueno, un besito. Chao, chao, gracias. Bueno, ¿eh? Y bueno, no, yo no sé por qué está pidiendo corte. No tengo la menor idea. Pero grosa entrevista. Sí, no, sí, increíble intelectual, nivel intelectual. Muchachos. Me temblaron las piernas. Te vi nervioso acá por un momento. Acá estamos llegando a la mitad del programa y ustedes dos se tienen que ir. ¿Vamos? Así porque tenemos que hacer un móvil, cubrir todo desde TAS. ¿Qué te jodes si nos vamos y dejás de chatear? Sí, ya nos vamos. El tema que viene ahora después de la tanda se lo queremos dedicar a Coti. ¿Nos está escuchando? Que nos está escuchando. Coti López. Le vamos a poner un tema para que arranque esta noche y se venga para TAS directamente. Dale. Bueno, vendemos un poquito. Radio Palermo, FM 93.9. Hola, soy Rodrigo, soy arquitecto y lucho contra la brucelosis desde una torre en construcción. Hacé como Rodrigo, doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como la brucelosis, Alzheimer, dengue y cáncer, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Che, ¿qué estás escuchando? Mira, son dos minas que están re locas. No puedo parar de escucharlas. ¿En serio? Sí, sí, no puedo parar de escucharlas. Mira, escucha. La pasás bárbaro. A vos se te volaron las tuercas. Sí, se me volaron las tuercas. Las escuchás de lunes a viernes de 10 a 12. Lunes a viernes de 10 a 12. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. 24 horas. 93.9. Radio Palermo. Producciones independientes. Dicen los Black Eyed Peas. Y este tema es dedicado a... ¿quién era? Coti. Coti. Coti que nos dejó el perro. El perro dejó la computadora y dijo: este tema se lo dedican a Coti. Y a él es dedicado. Mientras veo al inspector Gadget, digo a Pancho, entrar al estudio, que no sé por qué no se fue todavía. No tengo llave, con mi auto nos vamos. Está bien, está bien. Mientras ustedes discuten este tema, yo voy a ir abriendo la agenda porque queda muy desprolijo. Muchos sueñan con estudiar periodismo deportivo para ingresar a un gran medio. Otros sueñan con formar una banda de rock. Él pudo hacer ambas. Y en un 2x1 nos trae la agenda deportiva y los recitales del fin de semana. Él es Gabo Pereira, en Se Vino la Noche. Me agarran comiendo una papa frita muy grasosa, pero tengo el tiempo suficiente para decirles, acá está mi amigo Gabo Pereira, con información de primera. Sí, señores. Ahí está, esos aplausos me gustan. Vamos a arrancar, como siempre, con el rock, ¿sí? Tenemos bastantes cositas interesantes para hablar hoy. Por ejemplo, hoy a la medianoche tenemos en San Justo, como siempre decimos, en Circus, ¿sí? Enfrente de la Universidad de La Matanza. Se va a estar presentando nada más y nada menos que Cielo Raso, ¿sí? La excelente banda rosarina. A partir de la medianoche yo les recomiendo a la gente que sea de la zona y los que no, que vayan para allá. Cielo Raso, muy buena banda. Decíamos, a partir de la medianoche en Circus, enfrente de la Universidad de La Matanza en San Justo. También hoy, ¿sí? Después de la medianoche, para la gente que es más de acá de la zona, de zona norte y capital, etc., vamos a poder ver a Alika, ¿sí? En City Bar Martínez. Pero mal que no está el perro para hacer su chiste malo de siempre. Sí, verdad. Alika, ya lo dijimos varias veces, ¿no? Reggae, una excelente cantante de reggae, decíamos, en City Bar Martínez, en la calle Fondo de la Legua, 2550, a partir de la medianoche en Martínez, está para verlo. Tenemos una gran banda, excelente banda, que va a estar tocando de las grosas. ¿Quién este toca? Fin de semana toca Divididos. ¿Es tu recomendado, Divididos? Es mi recomendado del fin de semana, sí. Primero de agosto y segundo, o sea, mañana y pasado, sábado y domingo, a partir de las 19 horas en el Teatro de Flores. ¿Cómo le gusta tocar a Divididos en ese teatro? Sí, ¿no? Sí. Además está muy bueno el Teatro de Flores. Yo la verdad que sí, siempre voy y está excelente el Teatro de Flores. También se hacen las clandestinas, etc. Avenida Rivadavia, 7800 en Capital, en Flores. Súper recomendable, como siempre, la banda de Moyo y compañía, excelente, Divididos. Javier Malosetti también se va a estar presentando hoy, como siempre, los viernes a la medianoche en La Trastienda, Balcarce 460, Capital Federal. Siempre está, nunca está de más, diríamos, ver al excelente bajista argentino. Muy bien. Y también hablábamos de Cielo Raso, sí, que se va a presentar hoy a la, por la noche en San Justo. Bueno, mañana va a estar haciendo un buen recital en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, así se dice, junto al Bordo, ¿sí? Más bandas invitadas. Mañana en La Paternal, Gutenberg 350, Cielo Raso y El Bordo. Buenas bandas, buenas fechas. Una fecha que te había quedado postergada después de todos los quilombetes. Tengo una fecha acá que capaz no la tenés. Toca sí. PES la semana que viene en Santana. Pero la semana que viene, la me están pasando algo mal. Perdón, chicos. Cabo, interrumpo tu agenda no, al pedo. No pasa nada. Tengo una palabra para tirarte que me dijo sí. un amigo tuyo. Mangandolfa. La Mangandolfa, sí. Le hacen un pete si decías esa palabra, dice acá también, por el MCN de la radio. Ah, bueno, Mangandolfa. Pero van a ser a mí ahora, por decirla yo. Sí, él quería que la diga en otro contexto. Claro, pero bueno, no importa. Está dicha. Y por último, sí, nos vamos a poner un poquito serios, pero me parece que vale la pena. Son dos minutos nada más. Andando Descalzos y Las Manos de Filippi, entre otras bandas, van a estar tocando en Avenida San Martín y Moscón. Esto es en Lomas de Mirador, en la famosa Placita del Cañón. Vos conocerás. La Placita del Cañón es mi barrio. Exacto. Esto va a ser mañana a partir de las 17 horas. ¿Todo esto para qué? Para recordar a un joven que... Ay, se me fue el nombre, no puedo creer. ¿Pero qué le pasó al pobre muchacho? Bueno, se llama Lucas, no tengo el apellido, perdón. Es un chico que está desaparecido hace más de 6 meses. Y bueno, se sospecha que es la policía. La última vez que se lo vio fue un patrullero, etc. Hace 6 meses que está desaparecido. Me parece que no hay que dejar que las fuerzas represivas trabajen tan impunemente. Esto recuerda a una época nefasta de la historia argentina. Me parece que es válido que vayamos todos mañana a la Placita del Cañón a las 17 horas a respaldar a la familia, a todos sus amigos, y de paso para ver buenas bandas de rock y de reggae ska. Dale, los esperamos ahí. Es una buena causa. Y suenan Los Piojos y quiere decir que estamos para cambiar al deporte, Gabo. Vamos, cambiémonos al deporte. Ya pasamos el rock. Sí. Y hablamos de tenis cortito. Leo Mayer es el único argentino que hoy en día está vivo. ¿Vos me explicás por qué Pancho me llama en este momento a la radio? Es tonto. Eso demuestra que es tonto. Quiero seguir, gracias. Leo Mayer, es nuestro único tenista vivo en los 3 torneos que están jugando esta semana. Recordamos. Chico, ¿qué le pasó a los demás? ¿Cayó la vida? Los demás se murieron, sí. Ah, sí, está en un trágico momento para el tenis argentino. Por ejemplo, Machi González perdió en Umag, en Croacia. Torneo que, aclaro, a partir de las 9 de la mañana, tanto sábado como domingo, lo transmite Tays Sports. En Stad, en Suiza, también se están jugando otro torneo que no hay argentinos. Y como decíamos, Leo Mayer en Los Ángeles le ganó por abandono a Mardy Fish. Y va a estar jugando semifinales a partir de las 17 horas por ESPN. Recomendable para ver a la promesa del tenis argentino. ¿Es la promesa que se viene? Y es, por ahora es la promesa más importante, ya que hablamos de que Del Potro es una realidad, ¿no? Muy bien. Básquetbol, sí. Sabemos todos que la selección argentina el jueves jugó un amistoso contra Australia. ¿Lo viste? No fue una buena medida, pero está bueno para empezar a ver al equipo de la Oveja Hernández, a ver cómo se... Quinteros ahí acomodándose en el equipo, en la escolta. Sí, pero además, te digo algo, es muy importante empezar a ver cómo van a jugar sin Delfino y sin Prigioni, que son hasta ahora las ausencias más importantes, más allá de Nocioni y de Ginobili y Oberto, entre otros. Sí. Decíamos, jugó contra Australia el otro día, ganó holgadamente, y este sábado empieza el Super 4 en Rosario. Es un torneo, un cuadrangular amistoso que va a estar enfrentando Uruguay este sábado a partir de las 21 horas con televisación en vivo de Tays Sports, y luego domingo y el martes se van a estar jugando los otros partidos. Los otros equipos que disputan ese cuadrangular son Brasil y Australia. Muy bien, Gabito. Y así llegamos al fútbol rapidito. Vamos. Para hablar de 2 partidos que he marcado como los interesantes. Primero, el fútbol senior. ¿Te acuerdas que el otro día estuvimos hablando del fútbol senior? Los viejitos, los panzones. Sí. Bueno, el fútbol senior el domingo a partir de las 15:30 horas con televisación en vivo de Tays Sports. Vamos a estar viendo a Racing contra Argentino Junior. ¿Sí? Racing, como por ejemplo, con figuras como Capria, el Sifón Úbeda. Del lado de Argentino Juniors tenemos destacados como nada más y nada menos que Fernando Redondo y el Pipa Gancedo, ¿sí? Y por último hablamos de la final de la Copa de la Paz, donde el Real Madrid quedó eliminado a manos de la Juventus. Ah, ¿sí? Bueno, buen equipo, de la Vecchia Signora. Y bueno, la Juventus se va a estar enfrentando a la final el domingo, a partir de las 4:45 p.m. con el Aston Villa. Muy bien, Gabo, cierro tu agenda y es hora de jugar en Se Vino la Noche. ¡Opa! A Se Vino el Levante. Sí, Se Vino bien el Levante. Esto, ¿no? Cambiamos la cortina también porque si no nos quedamos como si estaríamos hablando de deportes. Muy bien, ponemos un poquitito más de ambiente. Vamos a preparando, va entrando en calor. Uf. Y tenemos un llamado. Buenas noches, ¿con quién hablamos? No, ¿cómo que no? Le había dicho que tenemos un llamado, pero en cualquier momento se está preparando. Vamos, producción, vamos, que hay un llamado por ahí dando vuelta. El llamado, a ver, yo les explico. A la puteada tanto. El llamado es a disco acá. Entonces sí, todavía están... Estamos un poquito atrasados, claro, con la tecnología. Claro, claro. Esto es lo que pasa cuando la productora hoy no te viene. Exacto. No te viene Evangelina, exacto, exacto, exacto. Y la verdad que se los mueve todo el piso acá. Hay fuego ahí afuera. Igual es un buen momento para aprovechar y recordar las reglas del juego de Se Vino Levante. Sí. Hoy no está Eva. Recordámelas, o sea, porque yo no las sé. Si llama un flaco... Sí. Se te va a tener que chamullar igual a vos. Sabelo. Llamamos a una de las chicas que tenemos allá, monologuistas, que cualquier momento las pondremos al aire para que nos muestren un poco sus habilidades. Si llama una mujer, te tendrá que chamullar a vos, señor Gavito. Uh-huh. ¿Cómo consiste el tema del chamullo? Nos van a poner un ambiente, las chicas te van a encarar. Vamos a ver cómo va el chamullo. Y tengo una sola chicharra. Invito al señor Juan Cabanas cuando esté el juego. Sí. Que no me llame. Que vaya entrando, de paso, digo yo, ¿no? Y cuando tengamos la llamada telefónica, ya podemos salir. Tenemos ahí el... No tenemos a nadie, pero no pasa nada. Ay, espera, que hay mensajes. Mientras tanto, lo Lucas recordamos... me dice que mande saludos. Que está escuchando. Bueno, Luquitas, saludos para vos y para toda la gente que nos está escuchando en el blog, sevinolanoche.blogspot.com. Aprovechamos para recordar las vías de contacto para que llamen, sí, para el juego, para dejar su mensaje en cuanto a la consigna. Nos puedes mandar un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar para llamarnos al aire. 4899-1647, 4899-1647. Dejanos un mensaje en el contestador 5197-53800 o si no, entras a nuestro blog www.sevinolanoche.blogspot.com y nos podés dejar todas tus consideraciones. Bienvenido, Juan Cabanas. Ingrese, Juan. En una época tenía el pelo largo y tenía el pelo corto. La verdad que es un cambio muy grande. Pero no estamos acá para hablar de eso, sino que estamos por jugar a Se Vino el Levante. Y tenemos ya... pocas chicharras. O sea, ahora nos sobran chicharras. Uh-huh. Ah, hay que apretar chicharras. Claro. Vengo a hacer chicharrólogos. Porque hay tres chicharrólogos. Hoy en día, viste que hay panelistas, hay mediáticos, hay lo que sea, y hay chicharrólogos. Ah. Hoy sos un chicharrólogo. Me parece que al fin tenemos la comunicación para jugar a Se Vino Levante. Damos la bienvenida. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola. Hola, la señorita. Acá. Hola, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Romina. Mucho gusto, Romina. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Bien ustedes? Todo bien acá con Gabo. Muy bien, acá andamos. Con Juan. ¿Sabés de qué se trata el juego? Sí, más o menos. Bueno. ¿Te lo explicaron? Sí, contame igual. Mira, te tenés que chamullar a nuestro amigo Gabo. Tenés que ir encararlo. Gabo. Sí, a Gabo. Es el chico de la tele. ¡Ay! Gabo, te tienen conocido, me parece. Es ya, el chico. Sí, de vos, ya, nada ya más. Me hablando. No, es muy bonito. Es muy bonito. La verdad que. ¿Viste Brad Pitt? Sí. Es una cruza de Brad Pitt y Bruce Willis. Pero escuchá esta voz, mirá. Háblale, Gabo. Háblale. Sí, ¿cómo te va, porreta? ¡Ay, me muero! Bueno, pero no nos adelantemos nada. Te vamos a poner un ambiente. Perdón, antes podemos probar las chicharras, porque Juan está medio nervioso de tomar las chicharras. Sí, sí, para que prendo el generador de las chicharras. Estuve toda la semana practicando. Ahí está. Romina, si suenan estas chicharras, quiere decir que tu chamuyo va para atrás. Sí. Si suenan dos, perdiste. Si acertaste, ganás una cena para ir a Taz. En Armenia, 17:44. Dale. Buenísimo. Bueno, Pablito, ¿me parece un ambiente? Tenemos ambiente de subte. Exacto. Tienes que cargar en un subte. Sí, es un subte, dale. Ah, este subte que no llega, qué barra. Arrancamos, Romina. Hola. Hola. Ay, ¿cuál estás esperando? No, yo voy para Retiro. Ah, porque yo tengo que ir para el lado de Catedral. ¿Estoy bien acá? Es que me parece que le pifiaste de subte. Ay, lo que pasa es que no tengo idea dónde queda. Ah, y a ver, ¿cómo te ayudo? ¿Sabes qué pasa? Que si estoy... ¿Puedes acompañarme? Y la verdad que me encantaría. Pasa que estoy un poco justo con el tiempo, pero... Vamos. ¿Y no podés llamar y avisar que sea un poquito más tarde? Bien. Y sí, bueno, sí, voy a hacer un esfuerzo por vos, dale. Sí. Dale. Bien, ¿te ganó? Y sí, la verdad que sí. ¡Opa! Te ganó, ya te ganó. Es que siempre tiene una voz muy sensual. Pero muy fácil, Gabo. Bueno, Romina, te vas a cenar atrás entonces. Tan fácil. Buenísimo, gracias, chicos. Che, que te tocó el día más fácil de todo, la verdad. Sí. La otra vez estuvo difícil y me criticaron porque no decía nada. Bueno, pero, ¿qué pasó en el vagón? Te vas a cenar con una amiga, Hola. Te vas a ir a cenar con una amiga atrás. Rest Entertainment. Pará, pero también puede venir a la fiesta. O con Gabo. ¡Ay, Gabo, te siguen apurando! ¿Esto ya no es el juego? Perdón. No, terminó el juego. Te quedas en producción y te dicen Te quedas en producción y te pasan mi mail, además. Y te dicen cómo te hacen las entradas. Buenísimo, gracias, chicos. Beso. Besito, chao. Se nos va, Romina. Bien, Gabito, bien. Bien. Fue un poco fácil, ¿no? Yo pensé que estaba bien. La verdad que sí. ¿Tenemos alguna canción? Hola, Juancito, gracias por tocar las chicharras. Sí, me quedé con las ganas. Voy a venir. Bueno, dale, apretala. Ahí está, vamos. ¿Son felices? ¿Sí? ¿Siguen felices? Muy bien. Muy bien. Hago una canción para ir poniendo y nos vamos amenizando. Quise inventar una palabra. Sí, no, igual este se entendió. ¿Se entendió bien? Amenizando. No, pongo en clima, chicas. Esto es Se vino la noche. Bien. Ahí estamos. La, la, la, la, la, la, la. Llega a Palermo, Must Multieventos, un espacio que estabas necesitando, pensado y diseñado para que lleves a cabo el evento que soñaste. Must. Must Multieventos es un lugar distinto que transformará y revolucionará la forma de realizar eventos sociales y corporativos. Cabrera 4139, Palermo. Información en www.mustmultieventos.com.ar. Consultas y reservas al 4866-5908 y 4866-5903. Regresamos al programa y la verdad que estábamos muy vacíos de gente en el estudio con Gabo, pero de repente se llenó. Sí, sí, hola, sí. Hola, ¿cómo estás? Ah, bueno, esa yo voz. No... Ya me puse nervioso, Yo ya me puse nervioso cuando entraron. Yo pongo voz de locutora cuando veo un micrófono, ¿viste? Me activo. En realidad no hablo así, pero bueno. La gran pregunta es ¿quién sos? Yo soy Mariela Zurubí y vine con una amiga. Y yo soy Carla. Carla Peterson. Ah, me encanta el énfasis que hizo, ¿no? Sí, hay un machecito ahí en el nombre que la verdad me pone más nervioso. Sí. Porque es doble, el apellido es doble. Es Peterson. Menos mal que la aclaraste porque no se había entendido nada. Es un apellido compuesto. ¿Qué las trae a ustedes acá? Exacto. La verdad que me estoy preguntando lo mismo. Pero bueno, yo nada, iba caminando por Ravignani, buscando un kiosco. Sí. Y vi luz y dije, bueno, paso. Siempre solés entrar en lugares que hay luz porque capaz no terminás mal algún día. Quería tomarme una cervecita, subí, quería encontrar el baño, subí la escalera, me encontré con un estudio y me metí. Estás en una radio ahora, por la duda. Peterson, sí, en realidad yo vi una puertita que decía estudio íntimo y quise entrar, me dio curiosidad. Claro. Pensaste que era un ginecólogo o algo así. Sí, que era algo más íntimo. Ahora me encontré con una radio, pero bueno. Está bueno también. Chicos, está bueno, ¿no? Chicos, ¿estamos saliendo al aire? Estamos saliendo al aire. ¿Ves la luz roja? Yo le mando un saludo a mi abuela que me debe estar escuchando. No te está escuchando, está bueno. Seguramente no. Pero chicas, bueno, ya que están, las tenemos acá y no sabemos qué hacen tampoco. Las queremos invitar a la fiesta. Obvio. ¿Hacen una fiesta? Sí, Hoy tenemos una fiesta. Sí. Mira, a mi amiga le dicen sanguchito de amiga porque están todas las fiestas. Así que vamos. Bueno, dale, vamos, Maru. Bueno, chicas, es más, ¿las podemos tener animando la fiesta ya? ¿Y cuánto te puedo cobrar? ¡Sí! Ah, ¿cobran ustedes por esto? Solemos cobrar, pero bueno, a vos te podemos hacer un favor, de onda. ¿Va de onda esto? Bueno, entonces vamos a preguntarle a los chicos que están en la fiesta también enganchados. Panchito, ¿te tenemos ahí? Sí, escúchame, yo las traje a las chicas. ¡Ah, vos las mandaste para acá! ¡Ah, mandaste vos! ¡Panchu! Trae. Son de mi staff, Karen, así que... ¡Dáselo, boludo! No, yo creo que te estás haciendo un harem del que no me enteré, Panchito. Somos staff de Pancho. Escuchame, Panchito, ¿estás en la fiesta ya? Sí, estamos acá en TAS. Está lleno el lugar, se está poniendo, ¿eh? Nos están esperando, chicos. Epa, epa. Están apurando, así, Panchito. Escúchame, ¿sí? Así que nada, está lleno el lugar. Leila es la chica que nos va a atender a la gente. Se vino a la fiesta, ¿sí? Lo va a recepcionar y le va a canjear la entrada por la consumición. Dale. Así que después se pueden dirigir al fondo, que vamos a estar con el perro jugando al pool en un ratito. Sí, sí. Muy bien, buen partido se viene. Sí. Ah, sí, sí, sí. Pancho, partidazo. Pancho, dame una previa de cómo está el lugar. ¿Cómo nos esperan? El lugar está en un 80% de la capacidad de ocupación. Prepárense, chicas, porque tienen un público grande hoy, ¿eh? Público. Ay, por Dios. Pero qué lindo. Un perfil del público. Sí. Muchas chicas de 25 a 30 años. ¿Y chicos? Pocos. Para eso estoy yo. Ay, por Opa. Dios, pocos. ¿Pero qué vamos a hacer? No importa, somos pocos igual. No importa. Todo se arregla. De calidad, lo importante es la calidad, ¿no? Claro. Así que, no, se está poniendo lindo clima. Acá el perro está deambulando por las mesas. No sé qué está haciendo, la verdad no sé qué está haciendo, pero... ¿Pero lo tenemos al perrito también? A ver... Mientras, este es el bachecito que le dejé. Este es el típico bache que no deja Pancho. Pero el bachecito le contamos, sí, que somos dos minones infernales y que, ajá, cuando caminemos se va a rajar la tierra, más o menos. Sí, sí, somos divinas. Sí, lo puedo certificar. La verdad que nos damos cuenta. Son muy, sí, pechotas ustedes. Sí. Hoy te la pasaste mirando para Estoy armando el diccionario. Pechotas, sí, sí, y culotas. Y culotas. Para que se las imaginen los oyentes, ¿no? ¿Y qué van a poder ofrecer hoy en TAS? Vamos a poder ofrecer de todo. Vamos a hacer un show. Ajá. Una performance. Show erótico. No, bueno. Absolutamente erótico, no. ¿Se están apurando tanto? No del género erótico, pero bueno, algo así. Es una sorpresa, no podemos adelantar, no, porque si adelantamos nos quedamos sin guión y bueno, termina todo. Es verdad, tiene razón, tiene razón. ¿Lo tenemos al perrito también ahí? Sí, señores, ¿cómo andan? ¿Qué estás haciendo, perrito? Estoy acá en el primer piso de TAS. Sí. La verdad que mucha gente, no sé si ya hablaron con Ezequiel. Hablamos y nos dijo que está 80% colmado. Mucha gente cenando hasta ahora y te voy a pasar acá con un amigo que es mago. Un mago. Se llama Gonzalo y está haciendo shows acá en TAS. Sí. Para la fiesta que se vino la noche. Sí, sabes cómo dar para esta nota, perro. Te paso para que hable con él. Dale, dale. Buenas noches, señor mago. ¿Cómo anda? En algún momento va por arte, sí, sí, de magia. Se está acomodando el teléfono porque como es mago, él está acostumbrado a hacer magia con el... ¿Y ves? Ahí no hizo magia. Es el problema de los baches para mí, hay que pavimentar. Chicas, ¿qué hacen ustedes ante un bache? Ella sale con magos. Ah, ¿sí? Le echan un, sí, polvito. Mago Manuel. Ah. Y desaparecen después. Son sutiles, no, esos chicos. ¿Por qué? Y esto no es nada. Vamos a esperar a lo próximo que se viene en TAS. ¿Van por más? Vamos por más. Redoblamos la apuesta. Ah, está bueno. Eso. Bueno, o sea, chicos, que no nos podemos perder esa fiesta. Teníamos una consigna hoy, chicas. No sé si, sí, la pudieron escuchar. Nos pueden ayudar. Y ya que están, vamos a aprovechar. Sí, sí, dale. Se trata de qué cosas hicieron o te hicieron por amor o por celos que te dieron vergüenza ajena. Nosotros pusimos el ejemplo de que te pongan un pasacalle. No, mira, en este caso tenemos al revés. La chica que nos acompaña, que es Carla Peterson, ella hizo algo por celos, sí, por obse. Sí, ¿qué hizo Peterson? Conta la anécdota del desmayo. Bueno, resulta que yo tenía un novio y estaba en una fiesta de mi amiga y, bueno, me encontró en una situación un poco comprometedora. ¿Algo que ver con tu apellido? No, no. Chicos, no, nada que ver. No. Algo más light. Tuvo tiempo, digamos. Si hubiesen dado 5 minutos más. Bueno, y resulta que me encontró y se fue. Y yo me hice la desmayada. Y bueno, y él siguió con su auto y no le importó nada. Ah, o sea, se hizo la desmayada, chicos. Se hizo la desmayada. O sea, ¿qué mujer se hace la desmayada? Me tiré en una esquina y encima la dejan. Calle. No, encima la dejan. Terrible lo que está contando. ¿Y te da vergüenza hoy cuando lo recordás? Pero lo hice por amor. Sí, me da vergüenza. Está bien, entonces entra a la consigna. Pero bueno, me dicen que lo tenemos el perrito ahora. A ver, perro. Hola. Buenas noches, sí, perro. Ustedes no aprendieron que a mí no me tienen que cortar, ¿no? No, nadie te cortaba acá, perro. No. Es producción, perro, es producción. Bueno, chicos, sé que andan con poco tiempo. Les vuelvo a pasar con Gonzalo para que hablen un poquito con él. Dale. Ahí nos pasan con el mago. Hola, Gonzalo. Buenas noches, mago. ¿Cómo anda? Todo bien, ¿usted? Todo bien acá, tratando. Hola, mago. Ah, ya te apura las chicas, mago. Mago, acá tenemos a dos... Chicas, no les puedo decir, porque estos son dos mujerones, le ponemos. Muy bien, Gabo, muy bien. Mujerones es la palabra que utilizó mi amigo. Escuchame, mago, ¿cómo se está preparando la noche de TAS? Bien, muy bien. Viene con todo. Magia por mesas. Ajá. Viene con todo. Carto magia, más que nada. Te voy a hacer una pregunta tonta. Dale. ¿Cuál es el truco que más sale? Bien, buena pregunta. A mí me encanta. El truco que más sale. Sí. O sea, no por la dificultad, ¿no? Sino porque... El que más te piden. Claro. Sí. Nada, efectos con ACE, más que nada. Efectos con ACE, apariciones de ACE, más que nada. Ajá. Es más que nada un el caballito de fuerza, ¿no? Que tengo... Ese caballito de batalla. Es el iniciador, digamos. Claro, exactamente. Está bien. Escuchame, Mago Gonzalo, ¿sos consciente de que hoy ocurre en TAS la fiesta del programa? Me estoy trabando como loco. Sí. ¿Cómo? Que hoy en TAS sale la fiesta del programa, de Seguir una Noche. Sí, me han comentado ya, estoy informado. ¿Te estás preparando para hacerle trucos a todos los oyentes que vayan? Exactamente, estoy acá, voy a estar acá. ¿Es verdad que tenés un truco especial preparado para Seguir una Noche? Puede ser, sí. Algo hay. Van a partir al medio a Carla, me parece. Pero sin magia, dice, sin nada de magia. O con una varita. La caja, digo yo, la caja con la espada. Ustedes entienden todo mal, chicos. No, pues parece que también se llama Carla Peterson. No. ¿Qué quiere que entienda? Bueno, Mago Gonzalo, entonces te vamos a estar encontrando ya. Bueno, dale. Dale. Bueno, loco, nos estamos viendo un ratito. Dale, gracias. Buenísimo. Después, y lo tenemos. Hola. A Pancho en la otra línea porque está en el tercer piso. Pancho, ¿estás en el tercer piso? A verlo, Panchito. Estoy acá en el tercer piso supervisando el VIP nuestro. Ah, ¿estás con el VIP? Ah. Sí, usted va por el VIP. Está la promoción de Ferne Branca. Sí, chivialo, tranquilo. Así que nada, está lleno de chicas. Pero si querés le puedo hacer una notita, ¿estamos con tiempo? Tenemos 30 segundos. Y de paso, ¿me confirmás que Branca se queda hasta las 3 de la mañana dándole Ferné gratis a todos? Branca hasta las 3. Ferné libre para toda la gente de Seguir una Noche. Perdón, muy entonces bien. Branca se va a hacer cargo de que a mí me hagan la multa cuando vuelva a mi casa. Sí. Lo están como firmando en este momento. ¿Tenemos a alguien ahí, Panchito, para sacar? A ver, ahora un segundito. Eso, Bache, me encanta. Carla con el Ferné puede terminar bailando arriba de una mesa. Yo no los recomiendo. Yo o creo sea, que Carla, te vas a quedar conmigo al lado de la barra. Acá está tomando un Campari con jugo de naranja. Oh. ¿Qué nos pasó? Dale, pasanos. No. A ver, ¿con quién nos pasa? No. Para vos nos pasa, ¿no? ¿Alguien? Para mí, con alguien nos va a pasar. Un chico que nos pasen, por favor. Pero... ¿Un chico que nos pasen, chicas? Hola, chica. Están hablando. Ah, no, el mago. Hola, ¿con quién hablamos? Hola. Hola. Sí, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Ana Laura. Ana Laura, hola. ¿Estás en TAS preparándote para la noche? Sí, estoy acá en TAS con una amiga, esperando a otra amiga. Ya, les comentó un chico que está la fiesta de Se Vino la Noche hoy. ¿Cómo? ¿Te comentaron que está la fiesta del programa de Se Vino la Noche? Ah, no, me comentaron. Bueno, te estamos invitando entonces ahí, el mobiliario que te pasó el teléfono, la verdad te va a poder aconsejar bien las cosas que tenés que hacer para estar hoy presente en nuestra fiesta. Ok. ¿Y estás con una amiga? ¿Sí? ¿Estás con una amiga para pasarla bien la noche? Sí, estoy con una amiga esperando a otra amiga. Bueno, entonces te veremos allá cuando vayamos para atrás. Bueno, dale. Listo. Estamos cerrando el programa, chao. Yo estoy acá todavía. Sí, pero perrito, me encanta cortarte a vos, es el momento que más... Es el momento que estábamos esperando. Cortémosle, con la última. Dale, cortenle al perro. Sí, cortenle. Sí, Pablo, cuando nos presenta. Pablo, cortale al perro. Cortale, bájalo. Chao, perro. Saluda a las chicas. Bueno, goodbye, dog. Y se va el perro. A Pancho no, ni para así a los dos. Carla Peterson, Marina Zurubí. Nos estamos viendo en la fiesta. Los espero a todos, chicos, no me falles. Los esperamos, Gabriel, chicos. Gabriel Pereira, a vos también te veo allá. Oh, por supuesto. Yo soy Fabián y Castro. Mucha gente, la gente de la previa nos hace ruido a gato. ¿Qué querés hacer? Escuchame, te quiero ver en la fiesta vos, ¿eh? La gente de la previa se vino en bata y va a ir en bata a la fiesta. ¿En bata a la fiesta? En bata a la fiesta, viejo, vamos todavía. Y a todos ustedes los esperamos en Seguir la Fiesta en TAS Armenia 1744. Vamos a estar ahí hasta la 1 del mediodía de mañana. Bueno, nos encontramos el viernes que viene. Chicas, ¿quieren saludar a nuestro público? Chao, los esperamos. Sí, ahora. Chao. Chao a todos. Radio Palermo. De producciones independientes. Radio Palermo. 24 horas. radiopalermo.com.ar. Frecuencia modulada estereofónica. FM 93.9.